de los hombres, sino buscar cumplir con nuestro deber, con el que Dios pide a cada uno de nosotros. Y en esto lo que tiene que importarnos, decíamos por último, es el juicio de Dios y no la opinión de los hombres. No guiarnos por la opinión de los hombres, ya sea que nos aplauden, ya sea que nos critiquen, sino por el juicio de Dios, porque buenamente delante de Dios, iluminando nuestra vida con la luz del Evangelio, cada uno de nosotros puede descubrir que Dios le está pidiendo. O sea, en ese sentido, el cristiano no es masa, el cristiano no es rebaño, el cristiano no es el tipo que se deja llevar por la corriente. El cristiano es el tipo que es capaz de decir si es necesario, aunque todos, yo no. La humildad, entonces, se nos muestra no solamente como el fundamento de toda la vida espiritual, sino que sobre ese fundamento aparece la confianza en Dios que nos hace buscar las grandes empresas, la gran empresa de nuestra vida cristiana. Que somos delante de Dios, somos nada. Pero ¿qué es lo que estamos llamados a ser? Estamos llamados a ser todo. Somos nada porque somos criaturas, porque lo que tenemos lo tenemos recibido. Pero al mismo tiempo, Dios nos llama para que en el cielo un día podamos participar de su vida divina. Mirándolo, contemplándolo cara a cara, amándolo y gozando con él en el cielo. O sea, Dios nos llama para hacer algo que está por encima de nuestras fuerzas. El hombre es algo que está llamado para ser más. Nietzsche también, cuando mataba a Dios, cuando decía Dios ha muerto, Nietzsche decía, el hombre es algo que tiene que ser superado, el hombre es algo que tiene que ser más que hombre. Tenía razón, pero ¿cómo el hombre consigue ser más que hombre? ¿Por su propia fuerza, por su orgullo, por su soberbia, por su voluntad de poder? No, el hombre consigue ser más que hombre, el hombre es divinizado, el hombre es, como dice San Pedro en su carta, partícipe de la naturaleza divina, consorte de la naturaleza divina, pero no fuerza, sino precisamente cuando el hombre se reconoce nada y se apoya después en la gracia de Dios. El que se humilla será levantado. Eso es lo que nos indica el Evangelio. Como Cristo, siendo Dios, siendo de condición divina, se hizo semejante a nosotros, se humilló a sí mismo, se anonadó, se hizo nada a sí mismo. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre por sobre todo nombre, como la Virgen Santísima. Dios miró la humildad de los esclavos. Por eso Dios hizo grandes cosas en ella, porque era humilde, la actitud de humildad, la esclava del Señor. Dios hizo grandes cosas en ella, y por eso le llamarán bienaventurada toda la generación. También Dios nos llama así de esa manera. Y esta es la última conclusión que en el día de hoy podemos sacar pensando en la humildad. La humildad y el reconocernos nada delante de Dios no tiene que servir, como decíamos esta mañana, para la comodidad, para sacarnos de encima, el peso, la carga, la visión, lo difícil puede tener nuestra vocación de cristiano. Esa sería una consecuencia falsa. Decir, bueno, yo delante de Dios no soy nada, entonces bueno, yo me quedo tranquilo, a mí no me llamen para grandes cosas, yo hago mi vida tratando de pasar desapercibido, de portarme más o menos bien, de no hacer macanas demasiado grandes, no me pidan más porque yo soy poquita cosa. Eso sería una conclusión falsa. Como también sería falsa la conclusión de aquel que se reconoce pecador, que eso lo llevará aquí, a la desesperación. Mirar mis pecados y decir, yo soy pecador, yo he ofendido a Dios, yo soy nada, yo soy una porquería, yo he traicionado a mi Señor. Y entonces, ¿qué? La actitud de Judas que termina ahorcándose. No, cuando nos reconocemos como nada, cuando nos reconocemos como pecadores, cuando miramos todo lo que nos falta, cuando nos damos cuenta de que todo lo tenemos como recibido de Dios, esto no nos tiene que llevar al desaliento, a la desesperación, a la mediocridad, a ser pequeños de espíritu, a quedarnos en las pequeñas cosas, sino todo lo contrario. Eso nos tiene que llevar a confiar en Dios con más fuerza, a confiar en Dios con más fuerza, y entonces sí, apoyados en la fuerza de Dios, largarnos a las grandes empresas para las cuales el Señor nos llama. Dice San Pablo, como indicamos esta mañana, que tienes que no hayas recibido. Si lo has recibido, ¿para qué gloriarte? Como si no lo hubieras recibido. Nos dice San Pablo también en su segunda carta a los Corintios, pero nosotros mismos no somos capaces de atribuirnos cosa alguna, sino que lo que tenemos lo recibimos de Dios. Y sin embargo, este reconocimiento de ser nada delante de Dios, ¿a qué lo lleva San Pablo? Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice en la carta a los Filipenses. O sea, se siente seguro, firme, capaz de grandes empresas, pero no por sus propias fuerzas. Con nosotros mismos no somos capaces de atribuirnos cosa alguna, pero al mismo tiempo, todo lo puedo en aquel que me conforta. En los Colosenses decía que la humildad hay que colocarla de parte de la verdad y no de parte de la falsedad. Decíamos que la humildad no consiste en negar aquello que Dios nos ha dado, sino en reconocerlo, saber reconocer y saber descubrir cuáles son los talentos que Dios te dio. Y al mismo tiempo, con la gracia de Dios, buscar hacer fructificar, hacer producir esos talentos. Dar muchos frutos, el sarmiento que está unido a la vida, el sarmiento, una rama, el gajo que está unido a la planta, no da fruto por su propia fuerza, sino porque recibe del tronco la savia que le permite dar fruto. Que unidos a Cristo, con la gracia de Cristo, con la vida de Cristo que corre por nosotros, por nuestra alma, como corre la savia, por las ramas proveniendo del tronco, entonces sí podemos dar fruto. O sea, la humildad no es